curso de verano sobre los intelectuales ante el flamenco, organizado por la Universidad Complutense de Madrid en el Escorial en agosto de 1991. Día 9, conferencia de clausura por Eugenio Cobo. Tema, la copla flamenca de autor y la fluidez intelectual ante el flamenco. Como decimos en lenguaje taurino, bien está lo bien arrematado. Estoy orgulloso, la palabra es esa, casi vanidoso, de la categoría intelectual de las ponencias, de la vitalidad y el apasionamiento de los coloquios, que a gente un poco ajena, a dos o tres espectadores un poco ajenos a nuestro mundo, les pareció ese apasionamiento agresivo, desconociendo que nosotros nos gritamos y cinco minutos después nos besamos en las mejillas. Estoy, repito, más que orgulloso, vanidoso, alegrísimo de la fraternidad y el rigor intelectual, de cómo los métodos académicos y el cariño han estado una semana abrazados, como llevan dos siglos abrazados los payos y los gitanos en el flamenco. Ahora, cuando terminemos de escuchar a Eugenio Cobo y antes de dar entrada al coloquio final de este curso, os iré llamando nombre por nombre para daros los diplomas, que los tengo aquí sobre la mesa. Eugenio Cobo nació, como yo, Dios bendiga a su madre, en Mérida, en 1951. Ha publicado artículos de crítica literaria en bastantes y prestigiosas revistas. Estafeta Literaria, Nueva Estafeta, en Cuadernos Hispanoamericanos, revistas que hicieron prestigiosas Luis Rosales y José Antonio Maraval, en Informaciones, en Ínsula, ya en La Hora de Castilla, La Hora de Castilla, La Mancha, de la que fue además jefe de redacción. Publica crítica de arte, ha publicado crítica de arte flamenco en Ya, y de bibliografía flamenca en la revista que dirijo y en la Estafeta Literaria. Es colaborador del Diccionario Ilustrado del Arte Flamenco, esa obra que no debe faltar en nuestra biblioteca. Ha sido incluido en algunas antologías, ha publicado los libros Pasión y Muerte de Gabriel Macanté. Aquellos que no conozcan ese libro, os lo recomiendo, y si no lo encontráis, llamar por teléfono a cualquiera de nosotros y le hacemos una fotocopia. El libro es breve, pequeño, intenso, y la vida de Macandé es una de las vidas más conmovedoras de la historia del flamenco. Ha publicado otro libro sobre el disco Amate, Andares del disco Amate, el libro Espacio de Nieve, de poesía, y acaba de salir hace poco una reivindicación casi violenta, hasta donde podamos aplicarle ese adjetivo a una criatura angelical como es Eugenio Cobo, de Pepe Marchena. Ha hecho otras ediciones, ha prologado, ha anotado otros libros. Solo puedo agregar que lo quiero mucho. Bien, bien, lo estamos obligando. Yo no sé si esto del micrófono, a mí los micrófonos me gustan muy poco, si me escucharais bien, yo quitaría el micrófono. No sé cómo está. Y sobre todo lo que sea máquina y eso me gusta poco. Pero bueno, yo probaría primero sin micrófono, si no os parece mal. Y si no me escucháis, lo enchufo. Pero eso de las lucecitas rojas y eso me gusta bastante poco. ¿Eh? Pues no voy. En absoluto. Bueno. como igual que el año pasado me toca clausurar el ciclo, el curso de flamenco, quería agradeceros en nombre de los dos, de Félix y del mío propio, toda vuestra cordialidad, vuestra asistencia y, por supuesto, la colaboración de nuestros compañeros que han dado las lecciones, ¿no? Un montón de gracias a todos. A la hora de confeccionar el programa del curso, se nos planteó la dificultad que se plantea siempre, que son 5 días, que son 10 conferencias, supuestamente 10 temas, y teníamos muchos más temas para tratar que los 10. Por ejemplo, hoy, si hemos hablado primero Alberto y después yo de la poesía, pues hay otro tema en poesía fundamental que no hemos podido abarcar, que es la poesía de tema flamenco, que no es la copla, por ejemplo. No nos cabía en el programa porque donde no hay más tiempo, donde no se puede. Y había otro que al confeccionar el programa se nos había quedado colgando también, que era la importancia desde los años 50 para acá de un grupo de escritores, principalmente novelistas y poetas, que habían hecho una labor muy importante por la difusión del flamenco. Y entonces, ¿qué pensamos? Pues, bueno, yo iba a hablar de la copla, que es de lo que fundamentalmente voy a hablar, de la copla de autor, o sea, de la copla de los poetas, pero sin que tenga nada que ver con ese tema, pienso, no sé si apendicularmente o no, hacer una mención al final, al menos para quedar constancia de nuestro agradecimiento y de nuestro homenaje a todos estos escritores que en los últimos años han intentado la labor de divulgación del flamenco en sus diferentes facetas. Entonces, fundamentalmente voy a hablar de la copla y después hablaremos de los escritores actuales. Una de las aficiones más repetidas entre los escritores románticos fue la literatura popular. En la época que en España es más tardía que en Europa, claro, un poquito más tardía, un poquito no, bastante más tardía que en Alemania o que en Inglaterra, que aquí en España es más o menos del año 25 al 65, sin que las fechas sean, por supuesto, rígidas, estrictas. En esa época romántica se potencia todo lo de carácter popular. De ahí, por ejemplo, pues el éxito de los costumbristas, de ahí el éxito que tiene la zarzuela, que en la zarzuela en 1850-1860 es un auténtico boom. En realidad hasta final de siglo. Ya a partir de los años 20 la zarzuela como creación continua decae, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX es cuando de verdad existe la zarzuela. Estamos ahora viviendo, los que estén viviendo, claro, de la renta de... Les digo los que estén viviendo porque yo no soy aficionado a la zarzuela. Y entonces el flamenco también se da a conocer como espectáculo en las fiestas populares y en las fiestas que se organizan en las tabernas. Y además yo estoy seguro, en contra de lo que aquí algunos piensan, me parece que Juan de la Plata o que algunos otros, yo creo que el flamenco ha sido profesional siempre, desde el principio. Además, vamos, no ya solo en el siglo XIX, sino incluso en los finales del siglo XVIII, opinión que comparten prestigiosos tratadistas como Manolo Ríos, por ejemplo, como Pepe Blas Vega. En realidad, si el flamenco no es profesional, no se hubiera difundido, hubiera quedado en un cuadro muy pequeño y no se hubiera llegado a difundir. Si realmente ha llegado hasta nosotros, es porque ha salido fuera y cualquiera que conozca la prensa romántica ve que hay fiestas. Bueno, para eso es muy sencillo, con hacer la prensa romántica es suficiente. Me estoy refiriendo pues a la prensa de Sevilla y de Madrid principalmente, en los años 1840-50, y se ve que hay fiestas y entonces ahí pues hay unos principios de flamenco, de folclore, de música popular andaluza, más que de otras regiones de España. Precisamente la andaluza ha tenido siempre auge, aún hoy sigue siendo la música más importante de España, al menos en cuanto a difusión. No hablo ya de la calidad musical, que eso, y además no sé música, lo confieso palmariamente, pero por lo menos en cuanto a difusión ha sido siempre la más importante. En los años 30, estamos hablando por supuesto del siglo XIX, hay un grupo de bibliófilos que se vuelcan muy apasionadamente sobre el romancero popular. El logro bibliográfico más importante, como todos sabéis, es el de Agustín Durán, que saca Romancero en la Biblioteca de Autores Españoles. El primero, creo recordar, que es de 1849, y el segundo tomo es del año 51, dos tomos. Pero de todas maneras, Agustín Durán, que es, como sabéis, tío de los Machado, tío abuelo de Demófilo, concretamente, tiene a su alrededor un enorme grupo, tiene a todos los bibliófilos más importantes que trabajan con él. Lo que sucede es que los demás, pues, por las razones que sean, porque se dedican a otra cosa, pues no, tienen otros intereses, se van apartando, y lo que queda es la labor de Agustín Durán. Junto a Agustín Durán trabaja una persona muy, muy querida por Margarita, que es Luis Usod, muy querida por mí también, que saqué un libro entero sobre Usod. Trabaja Pascual de Gallangos, trabaja también Esteban Escalderón, todos los bibliófilos románticos, bueno, Gallardo no, por ejemplo, Gallardo no, pero todos los bibliófilos más importantes están en torno a Durán potenciando el romancero popular. Hacia el final de los años 40 se empieza poco a poco a escribir cantares y baladas aquí en España. No debemos olvidar, como decía antes, que toda esta afición a los cantares y a las baladas viene del extranjero, principalmente pues Alemania, Inglaterra y más tardíamente Francia. Entonces, los modelos, bueno, el más importante de todos los modelos de esta tendencia populista de cantares es Enrique Heine, o Heine, yo no sé alemán cómo se pronuncie, Heine, Goethe también, Schiller, principalmente entre los alemanes, entre los británicos Byron y Campbell, que tenía unas baladas preciosas de corte patriótico, y entre los franceses ya más tardíamente, pues las baladas de Victor Hugo y alguno de los tipos de poesía que hacía Alfred de Musset. Aquí en España, la balada empieza con Ventura Ruiz Aguilera, un poeta afortunadamente desconocido hoy, con Ecos Nacionales, un libro muy flojito, la verdad, del año 49, y un gran bibliófilo también, extremeño, paisano mío, que es Vicente Barrantes. Vicente Barrantes, que es uno de los grandes eruditos bibliográficos del siglo XIX, empezó escribiendo poesía y publica en el año 54 Baladas Españolas. Hay otro libro que siempre se ha incluido en cualquier tratado de esto de las baladas y de la canción popular, que es el primero de los libros de José de Selgas, que era un poeta, con perdón, también muy flojito, murciano, pero que realmente es que no tiene nada que ver con lo popular, ni tiene que ver tampoco con la poesía que hacían los alemanes, ni nada. Yo nunca... Buenas tardes. Bueno, una persona tan vinculada al mundo del flamenco necesariamente tenía que ser poseedor de lo que podríamos llamar un nombre artístico, porque a Juan de la Plata... Pero intentó lo más posible por ayudar a la culturización de España, como hizo por otra parte todo el libre pensamiento. Esta Rosario de Acuña, que es polifacética, escribió de todo y generalmente bastante bien. Escribió teatro, poesía, novela, artículos, ensayos, escribió de todo, generalmente muy bien. Sacó el año 76, el primer año que fue el 76 que publicó, tenía 25 años, creo recordar, 25, sí, 25, es del 51, 25 años. Estrenó su primera tragedia, que era Rienzo el Tribuno, y sacó también un libro de poesía, Ecos del Alma, uno de los varios libros de poesía que sacó en su vida. En los Ecos del Alma está el cantar que nos ha grabado Rosario Carmen Linares, que dice: cuando sale el sol te amo, cuando se pone te adoro, pero de noche te olvido y de día quiero a otro. Es la grabación esta que ha llamado La luna en el río, Carmen. Y para que no se quede así viudo un cantar, pues os voy a decir otro cantar de Rosario de Acuña. Dicen que no puede ser contar del mar las arenas. Yo las podría contar porque he contado mis penas. y a Rosario de Acuña, que no es nada conocida actualmente, ¿no? Es una mujer prodigiosa que actualmente no es nada conocida. ¿Quiere que la repita? Que no la tengo. Sí, sí, claro. ¿La segunda, la primera? Segunda. ¿La segunda? Despacito. Bueno, tenéis que ir también la primera, pues la repito las dos. No me importa, vamos. No, tenéis que ir la primera y la segunda, las dos. Sí, la de la que os digo que nos ha grabado Carmen, que por cierto hago votos por su recuperación porque está internada en un hospital actualmente, tiene problemas de salud Carmen, y desde aquí hago votos por su recuperación. Yo he visto anunciar en el periódico hoy o mañana que actúa. No, no, pues no actúa, no actúa, pues no actúa, no. Pues está equivocado el periódico. Bueno, pues esa, especialmente para Denise, que quería que repitiera la primera. Cuando sale el sol te amo, cuando se pone te adoro, pero de noche te olvido y de día quiero a otro. Sí, hombre, después se la presto. Que si quieres después te la presto, no hace falta que la copies, ya te la presto después. Y la segunda, que al parecer ha tenido más éxito. Muy bien, despacio Alberto, despacio Juan. Dicen que no puede ser contar del mar las arenas. Yo las podría contar porque he contado mis penas. Bueno, esta es una mujer actualmente desconocida y una lumbrera. Una lumbrera, pero no es que lo diga yo, una lumbrera en su momento fue reconocida, fue muy reconocida. Lo que pasa es que ahora no se conoce. O sea, no estoy exhumando una desconocida ahora, pero en su momento tuvo mucha importancia Rosario de Acuña, que no es una cosa que me estoy inventando. Rosario de Acuña era de Madrid, estuvo viviendo muchos años en Valdemoro y los 20 últimos años de su vida se fue a hacer la última labor a Gijón y murió en Gijón, o al lado de Gijón, vamos, en una aldeita al lado de Gijón, y ahora quien está queriendo reivindicar más el legado de Rosario de Acuña es el Ateneo Obrero de Ateneo Obrero o Casino Obrero, Ateneo Obrero de Gijón, y también hace unos meses la colección de mujeres de escritoras mujeres de Castalia ha sacado una obra, dos obras en un volumen de teatro de Rosario de Acuña hace unos meses, precisamente Rienzo y Tribuna, de la que os hablaba, y otra que fue una polémica enorme del año 91, el padre Juan, que al día siguiente del estreno se prohíbe y hay una trifulca. Bueno, tampoco me quiero extender en esto porque no es del tema y seguimos con ello. Bueno, después ya, al final del siglo, hay dos que os quiero recordar. Como digo, hay muchos más, claro. Va siendo una cosa así muy espigada. Hay dos que quiero especialmente recordar, que son dos malagueños, Salvador Rueda y Narciso Díaz de Escobar. Salvador Rueda, un poeta de mucho mérito por una razón, y es que hasta casi los 20 años era analfabeto. Entonces, imaginaros un hombre analfabeto hasta ya ser adulto y que después escribe lo que escribe. Eso sí que es un poeta ya popular, aunque nadie dice que sea poeta popular, pero Salvador Rueda entendió muy bien el populismo porque él era populista y él mismo era popular. Escribe cantares pues en casi todos sus libros de verso, porque no tiene libros especialmente de cantares, sino los va espigando dentro de todos sus libros. La editorial Demófilo, como sabéis, ha sacado varios libros de él en los años 80, y así aprovecho para agradecer la labor editorial de mi mismo editor, que es Andrés Raya, el de Demófilo, que ha sacado todos mis libros flamencos, por cierto, y así le apoyo desde aquí, aunque ha cerrado la editorial. Pero bueno, por lo menos un homenaje a toda la labor de 15 años que ha hecho Andrés Raya, ¿no? Lo sacó con el título, Recogiendo Cantares, sacó Andrés Raya allí en Demófilo, con el título de Flamenquerías, recogiendo todo eso, y he seleccionado dos cantares de Rueda. Mira tú si el pensamiento llega lejos caminando, que tengo celos terribles del tiempo que no te he amado. Jugar a la vida gozando en perderla, si a las cartas les diera su sombra, tus pestañas negras. El que más cantares ha publicado me parece que en la historia, es Narciso Díaz de Escobar. Solo por eso y por su constancia y por su tenacidad merece estar aquí. Escribió en muchas publicaciones y hubo periódicos en la época que sacaban, como si fuera una columna, lo que hoy llamaríamos una columna, pues sacaban sus cantares de Narciso Díaz de Escobar. Pero quiero decir, todos los días de la semana. Tenía una sección fija de cantares de Narciso Díaz de Escobar. Y eso se repitió en diversas publicaciones, en varias publicaciones. Se pasó toda la vida escribiendo cantares. Bueno, además de otras cosas, hay un tema que dominaba mucho Narciso Díaz de Escobar, y yo que soy también aficionado a la farándula, estoy muy agradecido, sacó muchas historias sobre los histriones del siglo XVII, XVIII, sobre los actores, histriones, los actores de teatro antiguos, y en eso también ha sido una contribución muy fundamental de Narciso Díaz de Escobar a la cultura española. Iba a leer también un mínimo parrafito de la carta prólogo que Salvador Rueda le escribe a Díaz de Escobar cuando saca a Díaz de Escobar Poesías y Cantares, un libro que yo fecho en 1894, es sin año, no tiene año, pero vamos, yo lo fecho en 1894 pues más o menos porque conozco la obra de Díaz de Escobar, pero vamos, sin año. Me parece que del año 94. Es un tono, desde luego, el Día de Escobar, mucho más popular que todos estos hemos hablado, independientemente de que tenga más calidad literaria. Eso es otra cosa. Quizá no es tan buen poeta como otros, pero yo creo que sí más popular. Y Salvador Rueda... Claro, claro. O sea, hasta en esto veis lo popular que era Narciso Díaz de Escobar, que iban a una feria, a otro sitio, a la que fuera, y se estaban escuchando los cantares de Díaz de Escobar. Entonces os traigo aquí una mínima muestra también de Díaz de Escobar. No luzcas más tu persona, que pareces un molino, que está siempre dando vueltas y echando polvo al camino. A quien mis cantares canta, suelo tomarle cariño, porque al publicar mis penas, los va llorando conmigo. Hijo primogénito de Demófilo, Manuel Machado es una de las grandes cumbres del modernismo español. El tono de su populismo, yo no sé si la palabra populismo o populista es malinterpretada, porque hay algunos que creen que asocian el populismo con la chabacanería. Yo creo que no hay nada más sagrado, santo que el populismo. Lo que pasa es que depende de qué se entienda por populismo, claro. Es una palabra un poco peligrosa, resbaladiza, pero vamos, yo apuesto por el populismo. Ya me gustaría ser populista, lo malo es que no lo soy. Ya me gustaría serlo. Sí, bueno, por eso hay los matices de cada uno, la palabra que prefiera, ¿no? El tono de este populismo, como digo, va a ir muy metido en lo que va a ser muy pocos años después la generación del 27. Machado es muy leído y es muy querido por algunos del 27, creo que con razón. Manuel Machado fue un poeta extraordinario y que ahora se puede decir sin sonrojo, al parecer desde hace unos años, podemos decir sin sonrojo que Manuel Machado era un extraordinario poeta. En el prólogo a su más importante libro que escribe coplas flamencas, que integra coplas flamencas, el Cante Jondo del año 12, explicaba Manuel Machado: canto al estilo de mi tierra los sentimientos propios, sin otra idea que la de aliviarlos o exaltarlos, según me duelen o me complacen. Esto también está en la línea más o menos de lo que Félix decía uno de estos días, ¿no? Lo de la copla como consuelo y todo esto. Si estos sentimientos por humanos son a veces los de todos o los de muchos, y la expresión les acomoda para cantarlos como suyos, ahí quedan mis coplas, suspiros en el viento, gotas de agua en el mar de la poesía del pueblo. Cantadlas y no hayáis miedo de que yo reivindique la propiedad. Qué cosa más bonita. Bueno, entonces saca un primer libro junto con otro poeta sevillano, Enrique Paradas. Es un libro más flojito, Bueno, Enrique Paradas es un poeta que a mí nunca me ha hecho mucha ilusión, y ese primer libro en el que hay cantares de Machado tampoco me gusta especialmente, sobre todo por lo que va a ser la trayectoria de Manuel Machado, que es bastante superior a este libro suyo, que se llama Tristes y Alegres, del año 1894. Entonces, os voy a leer una coplita de cada uno de los dos, de Paradas y de Machado. La de Manuel Machado dice: unos ojos negros vi, desde entonces en el mundo todo es negro para mí. Y de Enrique Paradas: anda y vete de mi vera, que tú no tienes más novio que la casa de la moneda. Tenía 19 años cuando... Sí, lo sé. 19 años tenía. Anda que no bonito. Bueno, entonces, muy superior literariamente a mí me parece su libro Cantejondo, del año 12. Y yo creo que Machado ahí ya está en gran poeta, de verdad en gran poeta. El Machado de Cantejondo es un extraordinario poeta, por supuesto, en mi opinión, claro, es discutible. De la sección de Malagueñas: no vuelvo a verte en la vida, ni por tu calle a pasar, tu carita con la mía no se vuelven a juntar. Y de la sección de Polos y Cañas: no hay penilla ni alegría que se quede sin cantar, y por eso hay más cantares que gotas de agua en la mar y arena en los arenales. Entonces, actualmente ya, para no hacer una ristra mucho más extensa, en la actualidad la mitad de los poetas andaluces han escrito coplas. Cualquiera que conozca la literatura española desde la posguerra hasta acá, pues conoce hasta qué punto hay inflación de coplas. A todos les ha dado, sobre todo en los años 60 y 70, a todos los poetas les ha dado por escribir coplas, por supuesto unos con más fortuna, otros con menos. Es una tendencia que no estoy denigrando, si yo lo celebro. No se me entienda mal, la celebro. No estoy diciendo lo cuantos den, que se me entienda. Y como son tantos millares de poetas que escriben coplas, tantos millares, he cogido dos representativos que a mí también me hacen especial ilusión, dos muy queridos amigos míos, pero no los traigo por eso, sino que son dos poetas que a mí me parecen muy, muy, muy notables. Uno de ellos es el poeta sevillano Rafael Montesinos, que en un libro publicado en el año 58, El tiempo en nuestros brazos, escribe esta soleá: razonando estoy la muerte, por más vueltas que le doy, no consigo convencerme. Y el otro poeta, del cual terminamos siempre hablando Félix y yo, es un querido amigo también malagueño, Manolo Alcántara, que no sé por qué no se habla más de él, teniendo la calidad que tiene, tanto literaria como humana. Un hombre extraordinario y un poeta también singular. De su libro El Embarcadero, que se publicó un año después que este de Montesinos, que os digo, del año 59, otra soleá, que dice: para encontrarme contigo estoy buscando en el suelo las huellas de tu sonido. Esto por lo que hace a la copla, que es en realidad el grueso de lo que os iba a decir. Lo que sucede es que, como os comenté antes, nos faltaban conferencias y días para hacer un homenaje también a todos estos escritores que en los últimos años, que provienen de la literatura, que se han acercado al mundo flamenco y han contribuido a su difusión, pues con artículos en prensa, con ensayos. ¿Y cuál es su papel? Hace dos meses, o mes y medio o así, ya no me acuerdo, un poquito antes, vamos, unas semanas antes de venir aquí, Antonio Hernández sacó en El Independiente un artículo cuestionando que el ensayo flamenco, o que el flamenco fuera susceptible de entrar en cursos, pensando que el cantaor es el que hace el cante, pues, o el que explica el cante. Evidentemente, quien nos va a explicar lo que es una sigrilla, pues es Pedro Amaya, que es cantador, claro. Nos lo va a explicar él, no os lo voy a explicar yo desde mi punto de escritor. Evidentemente, el cante lo explica el cantador, eso es evidente. Pero la labor de los escritores, no sé si complementaria o no complementaria, es otra y tiene su sitio. el cantador tiene su sitio y el escritor tiene el suyo, y no tienen por qué interferir, además, cada cual tiene su sitio. Entonces, yo pienso, además es más o menos en síntesis lo que yo escribí hace dos días en el artículo que salió en el Independiente explicando cómo era nuestro curso, que quería hacer un homenaje a todos los escritores que han contribuido a la difusión de flamenco, más o menos no sé si era mi planteamiento. Entonces yo creo que los intelectuales ayudan a difundir el cante, el baile y la guitarra, claro. Su misión no es explicar ni teorizar sobre la emoción, pues toda emotividad es por principio inefable. La emotividad es inefable. Lo que no es inefable es la música, eso es diferente. Claro. Entonces, estudiar y hacer conocer la historia del flamenco, el ambiente en el que se produce, o las biografías de los artistas, que como sabéis en mi campo, las biografías de los artistas, que han conformado esa historia. Eso es una misión que sí que puede hacer el escritor. No hay que olvidar, que siempre nos lo recuerda el maestro Eduardo Pedrero, que el flamenco es un arte musical. El flamenco es un arte, es un hecho musical. Entonces, como tal hecho musical, la estilística es analizable, la estilística musical. No son ociosos, por tanto, los comentarios técnicos, los comentarios técnicos musicales, aunque sería conveniente que no todo se redujera a eso, no todo se redujera a si esta nota está de más o de menos. Ni es ocioso, ni tampoco debe serlo todo, es mi visión. Y por último quería decir que del auge que está teniendo el flamenco, como veis en los festivales en los años 60 y después ya hasta ahora, las actividades culturales en centros, sean municipales o sean privados, en centros culturales, pues yo creo que alguna tecla o algún mérito o alguna importancia han tenido los escritores, que son los que de verdad han movido. Evidentemente, si los cantadores son muy malos, pues esto se va abajo, eso es evidente. Ahora, el boom que ha tenido el flamenco, porque de verdad hay un cierto boom en la actualidad, bueno, en la actualidad, hace ya algunos años hay un cierto boom, creo, y soy parcial por la parte que me pueda corresponder, pero creo que algún mérito tienen los escritores. Entonces, para decir una lista mínima, en plan de homenaje, y con esto ya termino, dentro de los escritores, el pionero, digo de los que vienen del campo de la literatura, me refiero, el pionero es Domingo Manfredi, el novelista. En el año 55 escribe La geografía de Cantejondo y después ya otros más, Silueta folclórica de Andalucía, etc. Siguiendo con la novela, pues el tan polémico Manolo Barrios, que no vamos a hablar porque es tan polémico. Es excesivamente polémico, y el otro día pues estuvimos hablando toda la comida de Manolo Barrios. Bueno, saca un libro muy difundido y además agotado enseguida, por cierto, ese difícil mundo del flamenco, que no sé qué tirada harían, pero a los dos años ya estaba agotado en la Universidad de Sevilla. Después sacó otras cosas, los folletos de la serie Los Españoles, todo eso. Bueno, uno de los que yo quería recordar, porque quizá para los flamencos no tiene mucho interés, pero para los escritores sí, por el libro que hace, quizá no tanto para los flamencos como para nosotros los escritores, es el libro de Flamenco y Literatura del novelista Ramón Solís, que ya digo, quizá para los flamencos no tenga mucha importancia, pero para los escritores me parece que sí. Escrito y publicado pocos meses antes de fallecer. Otros dos novelistas, también poetas, de la generación del 50, son imprescindibles en toda esta historia, que son Pepe Caballero, José Manuel Caballero Bonal y Fernando Quiñones. José Manuel Caballero Bonal, ya en el año 56, escribió un folletito que estaba firmado con J.M. Caballero, me parece, también de la serie Temas de España, era una serie de folletitos, que incluso todavía se ven a saldo, todavía están en los baratillos, todavía se ve esa serie. Y este además a veces se encuentra también, este primer folletito de Pepe Caballero, que se llama El Cante Andaluz. Después sacó El Baile Andaluz, Diccionario Cantejondo, etcétera. No vamos a hacer una lista muy larga. Quiñones, pues de Cádiz y sus Cantes, que tuvo una segunda edición que realmente, como decía él mismo en el prólogo, anulaba la primera, porque es mucho más extensa que la primera. De los años 64 el primero, 74 el segundo. Después El Flamenco, Vida y Muerte, que es un libro interesantísimo, apasionante, tan apasionado, no tan apasionante, o tan apasionante quizás como apasionado es el libro del muy apasionado por aquellos años Fernando Quiñones. Ahora no es tan apasionado como antes, me parece, Fernando. Ahora dice que no le gustan los toros. hasta eso. Y recientemente, como sabéis, Fernando ha sacado Antonio Mairena, su obra y su significado, en un editor que además está a llegar, me parece que iba a llegar el editor de Cinterco. Ya ha llegado, ¿no? Pues... Si no está también venido aquí, es que ha llegado. Pues lo ha sacado en Cinterco. Hablando ya de los poetas, que es ya con lo que terminamos, pues el pionero, desde luego, Ricardo Molina, primero en la prensa y después ya en los libros, los tan conocidos, Mundo y formas del cante flamenco, junto con Mairena. Cante flamenco, un libro poco conocido, pero creo que interesante, y fue fundamentalmente el que más nos puede interesar a cierto sector de la afición, que es Misterios del arte flamenco. Un libro precioso, muy bien escrito, además muy literariamente escrito. Y después ya, póstumos, vamos, bastante póstumos, 10 años póstumos, pues los dos libros que saqué yo en Demófilo, de obra flamenca y cante y cantares cordobeses. Un escritor o un poeta poco tenido en cuenta, interesante también, pero poco tenido en cuenta, que es una figura menor en realidad del grupo del 27, que es Ángel Cafarena, el poeta malagueño Ángel Cafarena. Ángel Cafarena, que funda la revista Litoral junto con Emilio Prados y Manuel Alto Laguirre, y que la vida cultural de Málaga le debe casi todo lo que ha hecho Málaga en poesía, vamos, sobre todo en todos los años después. Ángel Cafarena es una figura imprescindible en la Málaga cultural y especialmente en la Málaga poética, ¿no? Tiene su librería anticuaria El Guadalhorce, que después sacó ediciones también, Ediciones El Guadalhorce, ha sacado a grandes poetas en sus ediciones, y también ha sacado libritos de flamenco, la mayoría escritos por él mismo. Podemos citar, pues, Málaga Cantaora, del cante andaluz, Geografía del cante andaluz, etcétera, un montón de ellos. Manolo Ríos, que lo hemos tenido aquí hasta hace poco, como estaba veraneando en el puerto, tiene mucha prisa por tomar el sol. Manolo Ríos, pues ya conocéis también su bibliografía: Introducción al cante flamenco en el año 72, un año después Rumbos del cante flamenco, de cante y cantadores de Jerez. Especialmente importante es su codirección en el diccionario enciclopédico flamenco, bueno, codirección y coescritura. No solo dirección, sino que en realidad lo han escrito Pepe Blas y Manolo Ríos, que es del año 88, también de Cinterco, del editor que estamos hablando. Feliz aquí presente, pues no voy a hacer elogios porque me va a tirar un cenicero, Memoria del Flamenco y Agenda Flamenca, que ahora va a reeditarse próximamente, este segundo, Agenda Flamenca. Un poeta también poco tenido en cuenta, pero que conviene recordar, al menos por el esfuerzo que hace, el poeta jienense Manuel Urbano, con Pueblo y Política en el Cante Jondo, el Cante Jondo en Antonio Machado, Grandeza y Servidumbre del Cante Jienense. Y dentro de los poetas, lo digo por orden cronológico, no es que sea el último, sino por orden cronológico de publicación, nos reservamos para el final un precioso libro, un precioso, magnífico libro, escrito bellísimamente, como todo lo que hace el maestro de Félix y maestro mío, Luis Rosales, un libro bellísimo que se llama Esa angustia llamada Andalucía, del año 87. Del mundo del periodismo, pues tenemos uno que sacó en los años 60, años 67, creo recordar, Pepe Monleón, un hombre de teatro más que de flamenco, y además no ha vuelto a hacer muchas incursiones, salvo los espectáculos que en principio inspiraba más o menos en lo que era la arquitectura teatral a Salvador Tábora y su grupo La Cuadra. Y dentro del campo del periodismo, pues también tenemos los libros de Ángel Álvarez Caballero, uno en Alianza y otro recientemente en Cinterco, y eso es lo que todo lo que os tengo que decir. Por supuesto, lo que os quiero decir al final, lo que os he dicho antes, Félix y yo os agradecemos profundamente vuestra asistencia y también la colaboración a los profesores. Muchas gracias.